Bien, amigos, comenzamos con los runrunes y arranco desde Bolivia, la nación andina, para cerrar con la hora loca que vive la oposición venezolana. Ahora en Bolivia están saliendo secretos, uno de ellos el de los médicos cubanos, 700 médicos para ser exactos, que ya regresaron a Cuba. Entre los secretos que salen a flote, dicen lo que ganaba cada médico y en verdad lo que ganaban otros personajes que integraban las misiones cubanas de médicos. Evo Morales, como ya no gobierna, el gobierno de Evo Morales se desplomó y Evo Morales se quiso robar unas elecciones y eso lo perdió. Ahora hay otro gobierno y ese gobierno es el que ha descubierto estos secretos. Ha escarbado en el convenio con Cuba, el de los médicos cubanos, y allí Aníbal Cruz, ministro de Salud del gobierno de Jeanine Áñez, ha encontrado que de los 702 supuestos médicos cubanos, solo 205 en realidad eran médicos. Los demás eran técnicos, choferes, cocinero. El ministro de Salud de Bolivia declaró, según el diario La Razón de La Paz, que cada persona ganaba $1,032 mensuales y ganaban alrededor de $10 diarios por concepto de viáticos. Que los gastos de traslado por avión y tierra los pagaba Bolivia, que el dinero no lo recibía el personal, sino dos funcionarios de la Embajada de Cuba en La Paz, Bolivia. Hay que ver lo que eso significa. Si traducimos esa realidad a Venezuela, en Venezuela se supone que hay 20.000 médicos cubanos, cifra reconocida por el propio jefe de la misión cubana en Venezuela, Julio García. Si se aplica el mismo esquema de acuerdo con Bolivia, los 20.000 no son médicos, son personal de diversas especies y no está de más conjeturar que no solo hay choferes, cocineros y técnicos, sino que hay otro tipo de personajes, los de inteligencia. En el caso concreto de los médicos, los que prestan servicio para el Estado no ganan más de $30 al mes, los venezolanos que trabajan para el gobierno. $30 frente a los $1,000 de cada médico cubano. Los directores de hospitales en Venezuela reciben un bono adicional de entre 15 y $20, o sea que a lo sumo llegan a $50 al mes, 50 frente a 1,000. Pero además se trata de un personal con todos los privilegios del mundo. En caso de que llegaran a quedarse con el sueldo asignado, si en Bolivia tienen un sueldo de $1,000 mensuales, ¿por qué no en Venezuela? Venezuela ha sido más generosa con Cuba que cualquier país del mundo. De hecho, el propio Julio García, ministro, reveló a mediados de abril de este año, en un acto con Nicolás Maduro, que 225.000 cubanos han actuado en las misiones en Venezuela en 18 años y en la misión Barrio Adentro, 145.000 cubanos en 16 años. De ahí entonces la astronómica cifra destinada a solo Barrio Adentro, de $120.000 millones en 16 años, lo que es lo mismo, $8,000 millones por año. Paso al tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque hoy en Bogotá es la sede de la reunión de los ministros exteriores de los países signatarios de este llamado TIAR, convocada para considerar el tema Venezuela. Oficialmente se trata de la continuación de la 30ª reunión de consulta celebrada el pasado 23 de septiembre en Nueva York, cuando se activó el TIAR sobre Venezuela y de la que yo expliqué algunos puntos. El encuentro no se está realizando en la Cancillería de Colombia, sino en un hotel bajo la coordinación de la OEA. El propósito de esta sesión en Bogotá es conocer los resultados del trabajo acordado en la reunión de Nueva York, en la cual los gobiernos se comprometieron a elaborar un listado consolidado de personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro, involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación, y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional, o personas que ejercen o han ejercido como altos funcionarios del régimen de Maduro y que hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos, a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos. Elliot Abrams, el representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela, adelantó el 27 de noviembre de este año que su gobierno espera, durante la reunión de Bogotá, adoptar restricciones coordinadas de viaje regional y denegaciones de visa contra varias decenas de funcionarios del régimen de Maduro. Esta reseña aparece en el informe Otálvora, que está en los runes, pero hago un paréntesis aquí. Resulta que esta decisión de seguir o no dejar entrar a los países algunos de estos funcionarios grandes se acaba de aplicar recientemente, hace 48 horas en Argentina, cuando sacaron a este señor dirigente sindical de PDVSA, Will Rangel, y otro funcionario de PDVSA que estaban llegando a Buenos Aires y los devolvieron a Venezuela. Hay que recordar que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca lo integran los gobiernos de Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y el gobierno de Juan Guaidó por Venezuela. El saliente gobierno de Uruguay, el único que votó en contra de la activación del TIAR para Venezuela, solicitó su retiro de la organización, lo que probablemente será seguido por el nuevo gobierno argentino. La ausencia de México y Argentina, dos de las tres mayores economías latinoamericanas, va a reducir el impacto regional de cualquier paquete de sanciones que se decida contra jerarcas y empresas del régimen chavista. Vamos a la información, que de verdad que es bastante dura. El portal venezolano Armando Info ha publicado una investigación periodística que involucra a varios diputados. Luis Parra, de Primero Justicia, Emilio Fajardo, de Primero Justicia, Adolfo Superlano, militó en el partido Un Nuevo Tiempo y también en Cambiemos, Timoteo Zambrano, que es el de Cambiemos y Movimiento Ciudadano, y José Brito, de Primero Justicia. Ellos han estado investigando la presunta creación de una red de personas para limpiar el nombre de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro señalados de corrupción. Pues es auténtico. Estos señores fueron financiados por el gobierno de Maduro para penetrar la Asamblea y sobre todo porque estos diputados, algunos eran miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, realizaron gestiones no formales, no oficiales, ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para lograr el objetivo de limpiarle la cara a Alex Saab y a otros miembros de esa organización que ha vendido todos los que son las bolsas clave y han hecho negocios ingentes, mil millonarios en distintas partes del mundo y tienen ya sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. El reportaje del periodista Roberto Denis, a quien han amenazado, señala que el pequeño grupo de parlamentarios emitió cartas de buena conducta a favor de los responsables de las importaciones para los combos del Comité Local de Abastecimiento y Corrupción, CLAP, una de las redes de corrupción más grandes del régimen que incluye desviación de capitales y lavado de dinero. Este señor Alex Saab, junto con sus otros socios, ha estado permanentemente en negocios con el gobierno venezolano, empezó con Chávez y siguió con Maduro, y es el que, bueno, han montado hasta el otro socio, que también le quisieron lavar la cara, estos diputados corruptos, quisieron lavar la cara a las empresas que tiene unas tiendas que se llaman CLAP, también integradas dentro de este mismo esquema de corrupción. Hay que decir que Alex Saab llegó a Venezuela de la mano de Piedad Córdoba, que ha sido su gran amiga y protectora desde Colombia, o presentadora oficial ante el gobierno de Chávez y de Maduro. Así que estos días habrá mucho que hablar y esto indica, amigos, por qué entró el gobierno a la Asamblea Nacional, por qué sacó su diputado, la constituyente ilegítima, a entrar allí para ir minando las bases y empezar a tumbar a los diputados que están directamente involucrados en la oposición y que son gente seria y honesta, y empezó a buscar los que se podían quebrar para darles dinero y que montaran toda esta estratagema. Porque el 6 de enero hay que estar pendiente, logrando una mayoría, podrían nombrar a su directiva roja-rojita. Podríamos ver, aunque sería demasiado arriesgado, tener a Diosdado Cabello otra vez, pero presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, pueden hacer lo que quieran si logran esos votos. Tiene que ponerse a la oposición las pilas y enfrentar con seriedad y de una manera ardua el rescate de la seriedad ante el país y sobre todo denunciar esa corrupción y dar el ejemplo ante un gobierno que tiene 20 años en corrupción permanente y que ha vetado, ha trancado todas las investigaciones que se hicieron. Paradójico que cuando fueron a acusar a Rafael Ramírez de corrupción ante la Asamblea y pidiéndole al gobierno nacional que empezara a hacer una investigación y al Tribunal Supremo de Justicia, fue el propio gobierno el gobierno de Maduro que impidió que se investigara a Rafael Ramírez y a toda la corrupción de PDVSA. Pues para sorpresa de todos, Rafael Ramírez fue el que denunció en un Twitter que el gobierno tenía operación maletín verde, un maletín de dólares para comprar diputados y así lograr una mayoría a partir del 6 de enero. Fue el propio Rafael Ramírez el que hizo la primera denuncia. Así que también en ese lado hay mucha discrepancia y corrupción para repartir de sobra. Así que despedimos así el programa, amigos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía a través de TV Venezuela y Vivo Play. Gracias por su sintonía.